con esta canción Fellow Traveler del grupo Signum. Comenzamos la presente edición de Intangible 23 dedicada a Crime Scene Records, los discos de la escena del crimen. Se trata de un sello ligado al colectivo Dark Scene, que tiene su centro de operaciones en la ciudad de Novi Sad, al norte de Serbia. La gente de Dark Scene lleva varios años promocionando la música experimental de la antigua Yugoslavia. Les vemos organizando conciertos y festivales ya en el año 2002 y en 2006 empezaron con este proyecto de discográfica sin ánimo de lucro, que es Crime Scene Records. No suelen emplear las licencias Creative Commons, aunque en algún caso aislado sí, pero ponen toda esta música en descarga gratuita y además nos han dado permiso para poner canciones aquí en el programa. Y hemos empezado con este grupo Signum, cuyos orígenes se remontan a los años 90. Es una banda con una cierta trayectoria y fama en aquella zona de los Balcanes, pero que también atravesó un periodo de letargo. Finalmente, la gente de Crime Scene Records se puso en contacto con ellos para remasterizar buena parte de sus grabaciones y el resultado es el álbum Selected Songs, canciones seleccionadas o canciones selectas, con canciones como esta Fellow Traveler. Es una buena muestra de los sonidos oscuros que vamos a encontrar en el catálogo de Crime Scene. Sin embargo, dentro de esos parámetros vas a notar una gran variedad, porque ahora vamos, por ejemplo, con un grupo femenino de heavy metal, Premenstrual Syndrome, síndrome premenstrual, también conocido por las siglas PMS, y esta es su canción Resistant Mind. Mensaje que aparece cuando uno entra en la página de Crime Scene Records dice lo siguiente: quienes pasen de aquí serán comidos por zombies. Bueno, a nosotros todavía no nos ha pasado nada, pero sí que hemos encontrado una gran cantidad de música interesante y en descarga gratuita, que demuestra un poco la fortaleza y vitalidad de la escena experimental y underground de los Balcanes en las últimas dos décadas. Por ejemplo, esta banda femenina, PMS o Premenstrual Syndrome, estuvo en activo entre 1990 y 1996, eran de Belgrado y grabaron 4 demos, además de algún que otro lanzamiento compartido en formato cinta con otros grupos. Y ahora este sello al que le estamos dedicando la edición de hoy en Intangible 23, Crime Scene Records, ha sacado el recopilatorio Female Story. Igual que ocurría con Signum, encontramos aquí casi todo el repertorio de una banda que estuvo en activo en la década de los 90. Hemos puesto la canción Resistant Mind. Muy recomendable. La única aclaración que haría es que las voces en el resto de canciones del álbum de PMS se asemejan más a los gruñidos convencionales del heavy metal. Este tema constituye, por tanto, una pequeña excepción. Y seguimos otro de los palos que aborda el catálogo de Crime Scene Records, es la electrónica, siempre en una vertiente muy sucia y discotequera. Vamos a comprobarlo con esta canción Day by Day de Surreal Eternity. Thank you. seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com con esta edición de Intangible 23 dedicada al sello balcánico Crime Scene Records. La Electronic Body Music, o EBM, es la etiqueta que define la fusión entre las músicas de baile e industrial. Y ahí podemos encuadrar también una parte importante del catálogo de Crime Scene Records, como sucede con el EP Hate, con signo de interrogación al final, de Surreal Eternity. De dicho trabajo hemos escuchado el tema Day by Day, que también aparece en uno de los últimos lanzamientos de la discográfica que han sacado para conmemorar los 100 números de su catálogo. Se recogen ahí algunas de las canciones más destacadas, ya digo, como esta Day by Day o la anterior que pusimos de Premenstrual Syndrome. Hello, we're the ones who control your lives. We make the decisions that affect all of you. Suffer, you fools. We know everything you do, and we know where you go. What do you think the cameras are for? And the global positioning satellites? And the social security numbers? You belong to us. Silent better. Este tema que acabas de escuchar se titula Rose y lo firma la banda de Croacia Expanic, que comenzó su actividad en el año 2005 y está liderada por el cantante Valentino Basilic. Ya has notado que sus cuerdas vocales tienen bastante potencia. Y la canción Rose de Expanic aparece en uno de los recopilatorios, en concreto el volumen 7, que hace el número 27 dentro del catálogo de Crime Scene Records, mostrándonos pues un poco más esa variedad de sonidos oscuros que podemos encontrar cuando pensamos en Crime Scene Records. Vamos ahora con una formación histórica de la antigua Yugoslavia. Se supone que es de las primeras bandas de punk de por allí. Se llaman Pogreb X y llevan en activo desde 1978, es decir, desde los mismísimos inicios de la música punk. La canción que hemos seleccionado es esta, Lepi Mario, sacada de un concierto que dieron en noviembre de 2010. Ajmo, gospodo! Za kraj! Grickao si klitoris, dobio si sifilis, lepi Mario, jebi se sada ti! Grickao si klitoris, lepi Mario, dobio si sifilis, lepi Mario, jebi se sada ti. Puno sperme, rukometo igrali ste moja kuzica, bogato nalazi se, evo ti moj, uzavrali argovan, evo ti moj, probušeni kišobran. Grickao si klitoris, lepi Mario, dobio si sifilis, lepi Mario, jebi se sada ti. Grickao si klitoris, lepi Mario, dobio si sifilis, lepi Mario, jebi se sada ti. Puno sperme, rukometa igrali ste moja guzica, bogato nalazi se, evo ti moj, uzavreli jorgovan, evo ti moj, probušeni kišobran. Mir, mir gospodo! Ajmo svi! Grickao si klitoris, después de más de 30 años escandalizando y removiendo conciencias, resulta que la banda Pogreb X todavía no había sacado nada en formato disco. Eran famosos por sus conciertos, pero los que no teníamos la suerte de asistir a ellos no podíamos conocer su propuesta. Ahí es donde ha entrado el sello Crime Machine Records, publicando una actuación en directo. Ha tenido que ser de un concierto porque deben de ser alérgicos al estudio de grabación. Pero bueno, ahí está este álbum Live in Novi Sad, que recoge la mayor parte de las canciones más representativas del repertorio de esta banda mítica del punk de la antigua Yugoslavia. La que acabas de escuchar se titulaba Lepi Mario, Pobre Mario. No entendemos las letras, pero algunos términos sueltos nos dejan entrever que son bastante escandalosas. Y después de esta pues buena muestra de punk balcánico en directo, tenemos el tema Whole Body de Children Egoism, egoísmo infantil. Este EP de Children Egoism para Crime Machine Records tiene un título larguísimo e impronunciable, y eso contrasta con el hecho de que hay ahí 15 canciones para una duración total de 14 minutos. De hecho, esta que hemos puesto, Whole Body, era la más larga con diferencia. Y Children Egoism representa esa escuela musical más basada en lo abstracto, en los ruidos, en los zumbidos, que también tiene su hueco dentro del catálogo de Crime Scene Records. Y por supuesto, todos los datos que te estamos dando hoy de estas bandas están sacados directamente de la página web del sello. Y tenemos a continuación a una banda cuyo nombre se inspiró en un poema de Anton Gustav Matos, la figura más importante quizás de la literatura croata moderna. Y ellos son Uteja Kose. Vamos a escucharles con el tema Uter. Thank you. Aquí tenemos a otra banda croata, Uteja Kose, con su tema Uter, donde mezclan las guitarras acústicas de la introducción y las eléctricas en el resto de la canción. Forma parte este Uter del recopilatorio Within Movement que mencionábamos antes. Es ese lanzamiento que marca el número 100 dentro del catálogo de Crime Scene Records, con el equivalente a dos discos si estuviéramos hablando de formato físico. Uno es más rockero y otro más centrado en la música electrónica. Seguimos con nuestro repaso al catálogo de este sello que agrupa propuestas de diferentes lugares de la antigua Yugoslavia. Tenemos a continuación a Katarsa con su tema Pilula. Esta es una de las bandas que tienen un sonido quizá más accesible dentro de las que vamos a escuchar hoy. Dicho, un sonido rockero con garra y sin demasiadas complicaciones, el de Katarsa en este tema Pilula. Katarsa estuvo en activo entre 1992 y 1997. Sacaron dos discos, uno homónimo en 1994 y otro titulado Burning European Home del 96. Recientemente, Crime Scene Records sacó un recopilatorio, Millennium, que agrupa todas las canciones de estos dos trabajos. Y por si fuera poco, también han publicado una versión alternativa de Burning European Home, que recoge demos, al parecer las primeras versiones de este trabajo, el segundo de Katarsa, difieren bastante del resultado final que se publicó y por eso se ha considerado de interés poder tener acceso a las dos configuraciones del disco. Y podemos decir que a menudo cuando uno escucha la música de Crime Scene Records se encuentra con una visión pesimista en las letras, las portadas, los títulos de las canciones. No sé si tendrá algo que ver también el hecho de que estemos hablando de una zona en los Balcanes, que no hace falta que recuerde que en años recientes pues ha pasado por episodios muy cruentos con guerras y demás, ¿no? Pero bueno, también encontramos una cierta poesía en esta música, como a mí me lo parece que la tiene el tema de Claymore que vamos a escuchar ahora. Se llama She Told Me She Was Dying. Ella me dijo que estaba muriéndose. El nombre de esta banda es Claymore. A lo largo de su historia lo han escrito de diferentes maneras, pero la pronunciación es la misma. De todas formas, sabes que no tienes que estar haciendo búsquedas a ciegas en Google para encontrar la música de los grupos que suenan en Intangible 23, porque en el blog te ponemos todos los enlaces. Y hemos escuchado el tema de Claymore, She Told Me She Was Dying, de su álbum Metronome. Hemos puesto la canción Wagon del grupo 3D Rosava Pite, incluida en el álbum homónimo de esta banda. Y lo último que va a sonar hoy en Intangible 23 dentro de este especial dedicado a Cremesin Records es otro ejercicio bastante gamberro, el tema Daddy de Drop Dead. We'll be right back.